gracias no por los aplausos, sino gracias por seguir con nosotros, justo después de tanto tiempo, muchas madre. Aquí estamos en moda, estamos en moda. Hay gente que está en esta hueá, los sustos de puta años y años, concha su madre. Y todavía hay cuchas madres que dicen que no, esos son unos huevos. No me ilusoriento. Así es, compadre. Y nunca va a morir, concha su madre, carajo. Así las radios digan lo contrario, así los periódicos digan lo contrario. Así sus ideas digan lo contrario, concha su madre. Culazo, huevón. Bueno, ya que tenemos que irnos, dice. ¡No! ¡No vamos! ¡Ah, huevón! Dice. Diarrea, diarrea. Tenemos que despedirnos. ¿Exposición? ¿Qué es eso? ¿Remordición? ¿Alucinación? Ese es otro grupo. 1964. Cuando yo tenía 22 años, una verdad. Sí, huevón. Ya no tengo pelos ni acá. Casa a dormir, por favor. Ustedes son chivolos, weón. Vayan a su casa, aunque hacen tan tarde acá, weón.